Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos señala que podría conversar sobre aranceles con su homólogo chino esta semana. El Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz planea llevar a cabo un evento sobre desarme nuclear en Japón y el Papa León XIV pide rechazar el paradigma de la guerra. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Estados Unidos y China han dado un paso atrás en su guerra comercial mediante una reducción significativa de los aranceles. Donald Trump, presidente estadounidense, dio a conocer el lunes que es posible que hable con el mandatario chino Xi Jinping esta semana. La reducción arancelaria fue decidida después de las conversaciones comerciales que estos países sostuvieron en Suiza durante el fin de semana. En una declaración conjunta emitida tras la reunión en Ginebra, se anunció que Estados Unidos reducirá los aranceles sobre los productos chinos del 145 al 30%, mientras que China disminuirá los gravámenes sobre las importaciones de artículos estadounidenses del 125 al 10%. El recorte arancelario sería parcial y duraría 90 días. En la Casa Blanca, Trump declaró que Estados Unidos había abierto el país a China, pero que la nación asiática no había hecho lo propio. Señaló que el tema más importante que ambas partes están discutiendo es la apertura de China y han acordado hacerlo, pero tomará tiempo plasmarlo en papel. El mandatario estadounidense dijo que probablemente sostenga una llamada telefónica con el líder chino a finales de la semana. Sin embargo, también advierte que podría volver a aumentar los aranceles a China dependiendo de los resultados de las futuras conversaciones. Nuestra emisora se ha enterado de que el Comité Noruego del Premio Nobel planea llevar a cabo un evento sobre desarme nuclear en Japón en julio. El año pasado, el Comité otorgó el Premio Nobel de la Paz a la organización Nihon Hidankyo, un grupo que representa a los damnificados de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Miembros del comité dijeron a NHK que el evento que tienen previsto celebrar en Tokio a fines de julio para conmemorar el primer aniversario de la entrega del galardón se centrará en la reducción de armas nucleares, así como en el control de armas. Agregaron que también están considerando una visita de Jørgen Fridtnes, presidente del Comité Nobel Noruego, a Hiroshima y Nagasaki. En diciembre del año pasado, durante una ceremonia de entrega de premios, Fridtnes dijo que por muy largo y difícil que sea el camino para materializar un mundo libre de armas nucleares, debemos aprender de Nihon Hidankyo y nunca rendirnos. Aparentemente, el comité está tratando de crear una dinámica positiva hacia el desarme nuclear, aprovechando que este 2025 se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas. El Papa León XIV compareció el lunes en el Vaticano ante miles de periodistas y representantes de medios de comunicación de todo el mundo. El nuevo pontífice transmitió un mensaje contra la guerra. «La paz comienza con cada uno de nosotros». Con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás, afirmó el líder de la Iglesia Católica. Debemos decir no a la guerra de palabras y de imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra, añadió. El Papa dijo que la forma en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental y recordó que hay periodistas que informan sobre la guerra incluso a costa de su vida. León XIV elogió la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho a la información, y afirmó que solo las personas informadas pueden tomar decisiones libres. El Papa también habló del rápido avance de la inteligencia artificial. De esta dijo que tiene un potencial inmenso, pero puntualizó que exige responsabilidad y discernimiento a fin de garantizar que se pueda utilizar por el bien de todos y para beneficio de toda la humanidad. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Myanmar, al menos 20 menores murieron el lunes como consecuencia de un ataque aéreo del ejército contra una escuela gestionada por fuerzas pro-democracia. Un medio de comunicación independiente de Myanmar informa que el ataque tuvo como objetivo una escuela en la región noroccidental de Sagaing y se saldó con la muerte de dos profesores, además de los alumnos. Asimismo, más de 50 personas resultaron heridas. La escuela a la que asisten menores de todas las edades la gestiona el Gobierno de Unidad Nacional, formado por las fuerzas pro-democracia. Un representante de este bando, en declaraciones a la NHK, condenó enérgicamente la acción militar y declaró que es probable que el recuento de víctimas aumente, ya que algunas personas están en paradero desconocido. Según militares citados por los medios de comunicación estatales, el ataque no existió. Dichas fuentes afirman que prensa ilegal antigubernamental ha difundido noticias falsas. Desde el golpe militar de hace 4 años, el ejército mantiene el control del país. En marzo, a raíz del fuerte terremoto que sacudió Myanmar, declaró un alto al fuego temporal en su lucha contra las fuerzas prodemocracia. Posteriormente se anunció que el cese de las hostilidades se prolongaría hasta el 31 de mayo. Sin embargo, según se informa, en zonas afectadas por el sismo y en otros lugares, han proseguido los ataques por aire y tierra del ejército. El futuro de la propuesta de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de mantener conversaciones directas con Ucrania sigue siendo incierto, en momentos en que los países están divididos sobre el proceso hacia un alto al fuego. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que esperaría a Putin en Turquía, como respuesta al llamado del presidente ruso a celebrar conversaciones directas entre sus países en Estambul el jueves. Al parecer, cuando hizo la propuesta el domingo, Putin no se refería a que asistiría en persona. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, no respondió a los comentarios de Zelensky durante una rueda de prensa el lunes. Ucrania señaló que Rusia debería aceptar primero un alto al fuego de 30 días a partir del lunes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia escribió en redes sociales el mismo día que sus Fuerzas Armadas continúan llevando a cabo una operación militar especial. Andriy Sibija, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, reveló en una publicación en redes que Rusia está ignorando por completo los llamamientos a un alto al fuego y que continúa atacando posiciones ucranianas, según lo revela la última actualización de inteligencia del comandante en jefe del ejército ucraniano. Los residentes de una isla del suroeste de Japón dieron la bienvenida a una estatua budista que había sido sustraída de un templo local en 2012. La figura, que se hallaba en Corea del Sur, llegó el lunes a Kannon-ji, templo situado en la isla de Tsushima, en la prefectura de Nagasaki. La estatua había suscitado una disputa legal después de haber sido localizada en el templo Pusoku, en el centro de Corea del Sur. Este reclamó la propiedad del objeto, pero la Corte Suprema del país dictaminó que pertenecía a Kannon-ji. De este modo, el sábado, previa realización de un servicio religioso en Pusoku, se procedió a su devolución. Una treintena de personas, entre miembros de Kannon-ji y funcionarios gubernamentales de Nagasaki, asistieron a un acto a puertas cerradas en ocasión del regreso de la estatua. Su nuevo hogar es el Museo de Tsushima, que desde el jueves 15 la mostrará al público en una exposición especial. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.